Rocky Arrieta les va a cantar Pega Duro, te grito Pega Duro, yo que te lo digo, Pega Durísimo. Le gustan las caraqueñas, el chamo este. Eso es. Más nada, no como nada. Lleva 20 peleas, negrito. No ha perdido ninguna todavía. Y los parte. No se puede. En capela. Ah. En capela. En capela, ese es el hijo Carlito. Va a cantar ahora Luciana Nelson Arrieta y después en capela. En capela va a cantar un poquito de Regálame tu amor. Ah, tiene que ser antes. Lo que pasa es que este tema, como tenemos un trompetista nuevo que se llama Germán Quintero y es muy vago, no quiere ensayar, no hemos podido montar más temas. Y lo que era en el teclado tampoco, ¿eh?